Buenas noches. Bienvenidos a La Nuit Rue. Yo soy su conductora, Velvet Rue, y eso que escuchamos fue Premature Burial de Susie and the Banshees. Viene en el disco Joint Hands de septiembre de 1979. Son una banda de post-punk, gothic rock, y esa canción en especial está basada en la historia corta El Entierro Prematuro de Edgar Allan Poe. Así es, en este tercer programa vamos a estar escuchando varias canciones que están basadas en historias o poemas de Edgar Allan Poe, porque el 19 de enero fue el 210 aniversario de su natalicio. Así que espero que les guste la selección de esta noche. Volviendo a la canción de Premature Burial, El Entierro Prematuro, que es la historia en la que está basada, fue publicada en 1844. En ella el narrador sufre catalepsia, que es una enfermedad que ataca los nervios y provoca episodios donde las personas pierden la movilidad y la sensibilidad del cuerpo. Pareciera que están muertos, pero no. En ella, en la historia, el narrador tiene tanto miedo de que lo entierren prematuramente que construye un complicado sistema para que, dado el caso de que ocurriera esa desgracia, pudieran darse cuenta de que todavía sigue vivo. Ese miedo era muy común en esa época, porque pues no había tantos adelantos en la medicina como ahorita, y era difícil a veces el darse cuenta si una persona estaba o no respirando, sobre todo. Era, bueno, tan propagado el miedo que incluso hubo una sociedad victoriana inglesa que se llamaba Society for Prevention of People Being Buried Alive, o la Sociedad para la Prevención de que las gentes quedan enterradas vivas. Hay algunos que dicen que en realidad es una exageración, que no era tan común, pero pues por si las dudas formaron esa sociedad. Y este tema del miedo a ser enterrado vivo es algo que vamos a ver en varios de los cuentos y poemas de Edgar Allan Poe. Es un tema recurrente en su literatura. Bueno, a continuación vamos a la narración de esta noche. El poema de El Cuervo, que es el clásico o el estandarte de Edgar Allan Poe. La traducción es de Julio Cortázar y espero que la disfruten. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. ¡Ah! Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos. Señor, dije, oh señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar,

Esto es Mandrake's Root Radio. Esas dos canciones que escuchamos fueron del grupo de Dark Wave, Dark Ambient Neoclásico, Nox Arcana. Es un dúo de Cleveland, Ohio, de Estados Unidos. Y el nombre se traduce como Misterio de la Noche. Ellos se especializan en álbumes conceptuales basados en la literatura de terror clásico, gótico, algunos mitos y referencias medievales. La primera canción que escuchamos con ellos fue Lenore. Es el track número 15. Los dos vienen en el mismo álbum, Shadow of the Raven, del año 2007. Específicamente ese álbum está basado en los trabajos de Poe. La segunda canción fue The House of Usher, que sería el cuarto track del mismo álbum, y está basada en el cuento The Fall of the House of Usher, que se conoce como La Caída o el Hundimiento de la Casa de Usher. El primero de Leonor antes se titulaba Appian, hasta que fue publicado como Leonor en 1843. Es un poema y trata sobre cómo el novio de Leonor, Guy de Ver, siente que, ya que su amada ha muerto, es incorrecto que llore porque debería de celebrar que ahora va hacia el paraíso y tiene la esperanza de poder encontrarse con ella en ese lugar. Mientras que La Caída de la Casa Usher es un cuento, de hecho el que se considera como el cuento más complejo de Edgar Allan Poe, él mismo así lo consideraba también, donde un joven caballero es invitado al caserón de su amigo de la infancia, Roderick Usher, que es un artista bastante enfermizo y excéntrico, que vive completamente aislado junto con su hermana Lady Madeline. Y bueno, pues para que no spoilearles todo lo que viene en los poemas o en los cuentos, solo les estoy dando unos resúmenes muy generales de lo que se tratan para que ustedes los busquen y los puedan disfrutar plenamente. Volviendo con la narración de esta noche, El Cuervo es el trabajo más conocido de Edgar Allan Poe, como ya les había dicho. Allan Poe fue un escritor bostoniano. Su particularidad es que él dio inicio, o muchos lo consideran como el precursor de lo que es la escritura gótica. Tenía muchos cuentos de misterio, de terror, que quizá para esta época ya no despiertan tanto miedo, pero si consideramos el ambiente y cómo estaba configurada la sociedad de ese momento, pues es comprensible el por qué sintieran terror con lo que escribía. En esta época muchos ya lo podrían ver como más relajado, ¿no? Pero sigue siendo un excelente escritor. El poema narrativo del Cuervo fue publicado por primera vez en 1845. Resulta que ese fue, aunque es su mejor trabajo, también fue el de los peores pagados porque no le generó demasiadas ganancias económicas. Pero bueno, más adelante voy a tener otros cuantos datos de El Cuervo y de las demás canciones y los trabajos en los que están basados. Por lo mientras, vamos con Diorama y la canción Her Liquid Arms. And still, the men chatted pleasantly and smiled. Was it possible? They heard not? Almighty God, no. They heard. They suspected. They knew. They were making a mockery of my horror. This I thought, and this I think. But anything was better than this agony. Anything was more tolerable. intolerable in this derision. I could bear those hypocritical smiles no longer. I felt that I must scream or die. And now, again, hark, louder, louder, louder, louder, villains! Dissemble no more! I admit the deed! Tear up the planks! Here! Here! It is the beating of his hideous heart! Eso fue Her Liquid Arms. Se desprende del álbum del mismo título, Her Liquid Arms, del 2001. Fue la banda alemana de electropop, darkwave, synthpop, Diorama, y es la primera canción de ese álbum. Esta canción no está basada propiamente en una historia, pero el intro es parte del corazón delator, de Telltale Heart, que fue publicada en 1843. En esa historia, el narrador está obsesionado con el ojo enfermo de un anciano con el que vive. No dejen de checarla. El poema de Allan Poe se inspira parcialmente en la figura del cuervo parlante de la novela Barnaby Rudge de Charles Dickens, porque toma prestada la rima y la métrica del poema Geraldine de Elizabeth Barrett Browning, que fue una gran poetisa inglesa. De hecho, es considerada como la mejor poetisa inglesa. El poema se publicó el 29 de enero de 1845 en el New York Evening Mirror. Y Christopher Maliget sugiere que el poema es un tipo de paraclausitirion, elegíaco, para de alado, clausi, cerrada, y thiron, puerta. Era un tipo de elegía romántica griega, donde el amante estaba fuera de la puerta de la amada, que permanecía completamente cerrada. Y pues Poe eligió un cuervo porque quería que fuera una criatura que no razonara, pero tuviera la capacidad de hablar. También estaba entre un cuervo y un loro, pero se decidió por el cuervo por el ambiente sombrío del poema. Y aunque él bueno, ahora ya sabemos que los cuervos realmente son bastante inteligentes, al contrario de lo que pensaban en esa época. Continuemos con la música. Estás escuchando La Nuit Roux en Mantrax Root Radio. La canción fue La Higía con The Witch in Our UK. Viene en el disco Hourglass de 1992. Ellos son un grupo de gothic rock inglés. Y esa canción está basada en un relato corto publicado en septiembre de 1838 titulado La Higía, que se trata de los sucesos que le ocurren al esposo de la Higía después de la muerte de esta. Regresando al tema del cuervo, Poe se inspiró en Grip, de la novela de Barnaby Rudge, como ya habíamos dicho. Y el escritor James Russell Lowell no dejó pasar ese hecho por desapercibido, tanto que dijo: aquí viene Poe con su cuervo como Barnaby Rudge, 3/5 de su genialidad y 2/5 de puras tonterías. La diferencia entre el cuervo de Poe y Grip de Charles Dickens es que Grip hablaba mucho más e incluso tenía momentos graciosos, lo cual, cuando Poe hizo la crítica literaria de esa historia, dijo que podría haberlo, no echado a perder, pero que sentía que debió de ser un poco más sombrío y serio, cosa que él ejecutó perfectamente en su poema. Algunas de las palabras que utiliza, por ejemplo, bueno, referencias que utiliza, como el bálsamo de Gilead, se refiere a una resina usada para fines medicinales, lo que da a entender que el protagonista del poema podría haber estado sufriendo de algún tipo de enfermedad después de la muerte de Leonora. Aiden es el paraíso, es como un sinónimo. Y el nepente es una droga mencionada en la Odisea de Homero que se utilizaba para inducir el olvido. El poema está estructurado en 18 estrofas de 6 líneas cada una. A continuación, vamos a escuchar primero algo de Cinema Strange y después Faith and the Muse. Oh,

Esa fue Faith and the Muse con Through the Pale Door, del álbum Evidence of Heaven de 1999. Son un dúo de gothic rock o dark wave americano que a la fecha siguen produciendo música, o por lo menos marca que la banda sigue en activo. Esa canción está basada en el poema The Haunted Palace, o El Palacio Encantado, de 1839. Ese poema lo incluyó Poe en el relato de la casa Usher, como si hubiera sido compuesto como una especie de canción por Roderick Usher. The Haunted Palace es una alegoría sobre un rey que teme que fuerzas sobrenaturales y misteriosas lo ataquen, que era casi lo mismo que temía Roderick, por eso es tan adecuado. Y la primera canción que escuchamos fue Legs and Tarpaulin, de Cinema Strange. Viene en el disco The Astonished Eyes of Evening. Son una banda de death rock de California y esa canción salió en el 2002. Está basada en el cuento El Rey Peste, relato en el que hay una alegoría, si es el título completo. Y se publicó en 1835. En ese relato, Legs y Tarpaulin, o Patas y Tarpaulin, son dos marineros que pertenecen a la embarcación Free and Easy. Y después de que llegan a puerto en Londres, van a un pub o un bar y salen huyendo de ahí porque no tienen dinero para pagar todo lo que se tomaron. En esa huida entran a una parte de la ciudad que está invadida por la peste, y tratando de refugiarse en una funeraria se encuentran con el rey peste, y ahí es donde se complican las cosas. Terminando con los datos sobre el cuervo, pues ha sido ilustrado por varios artistas como John Tenniel, que también ilustró Alicia en el País de las Maravillas de 1858. Gustave Doré también lo ilustró, aunque no alcanzó a verlo ya publicado, en 1884. También ha sido traducido por Stéphane Mallarmé e ilustrado por Édouard Manet en 1875. Y ya hacia el siglo XX, Odilon Redon también lo ilustró. Otras personas que han hecho traducciones, nombres bastante reconocidos: Charles Baudelaire, que lo tradujo al francés, y Fernando Pessoa. También ha influido en obras modernas como Lolita de Nabokov, The Parrot Who Knew Papa de Ray Bradbury, y ya en, digamos, la cultura más popular, el primer especial de Noche de Brujas de Los Simpson. El cuervo es narrado por James Earl Jones, que también hizo la voz de Darth Vader y de Mufasa en inglés. Y es, está muy bien adaptado, porque de hecho narran el poema completo. Ahí el protagonista, que está sufriendo por Lenora, que sería Homero, Lenora es Marge y Bart sería el cuervo. Muy muy buena adaptación, si pueden véanla, vale la pena. Bueno, ya casi vamos a cerrar el programa, así que vamos con la siguiente canción, que, bueno, yo considero que más que canción es una musicalización del poema The Sleeper, o La Durmiente. Esta corre a cargo de Support Eternus and the Ensemble of Shadows. Thank you. mystic moon. Exiles from out her golden rim, and softly dripping drop by drop upon the quiet mountain top. Mary nods upon the grave, the lily lolls upon the wave, wrapping around its breast. The ruin moulders into rest, the king like leaves. Conscious slumber seems to take, and would not hold awake, and would not for the world awake. All beauty sleeps, and love where lies, is casement the shadows rise and fall. afar off seas, a wonder to these garden trees. Yeah. Eso fue The Sleeper. Support Eternus and Ensemble of Shadows son un proyecto de Dark Wave, o también considerado como Dark Wave neoclásico, Dark Folk alemán. Y la canción de Sleeper proviene del álbum Dead Lovers Are a Band Phase 1 de 1999. Bueno, les dije, está basada en el poema The Sleeper de 1831, que apareció primero con el título Irene o Irene, y ya en su posterior publicación en 1835, bueno, republicación, se le tituló La Durmiente. Se trata del amor hacia una mujer que es tan poderoso que trasciende la muerte. Por último, vamos a tener una composición clásica del compositor romántico francés André Caplet. Tenemos La Máscara de la Muerte Roja, ejecutada por la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo bajo la dirección de Georges Perrettre. Y esta obra salió originalmente en 1908. Está basado en el cuento del mismo nombre de 1842, que se trata sobre el príncipe Próspero y cómo intenta refugiarse de una plaga conocida como la Muerte Roja, yéndose a su abadía y celebrando un baile de máscaras hasta que un funesto invitado aparece. Este es otro de los cuentos que han influido mucho en lo que es la cultura popular, literatura, cine, música. Por ejemplo, el fantasma de la ópera usa el disfraz de la Muerte Roja en La Mascarada. En El Resplandor de Stephen King hay alusiones a varias partes de la Máscara de la Muerte Roja. La novela de Chuck Palahniuk, Haunted, que es el mismo escritor de Fight Club, empieza con una cita de este cuento. Hay varias películas, entre ellas hay una de Vincent Price de 1964, la película de Batman de Tim Burton. Hay un carácter que sale vestido como la Máscara de la Muerte Roja de la película de 1925. Henry Selick, que fue el que dirigió Coraline y El Extraño Mundo de Jack, también dirigió un video que se llama Party at Ground Zero de la banda Fishbones, y es un homenaje totalmente a esta historia. Pues con esto concluimos el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden teñir sus pesadillas de rojo. Yo soy Velvet Room y nos vemos en la siguiente emisión.

Thank you. Esto fue La Nuit Rue. Nos vemos en una próxima emisión en Mandrake's Root Radio.